alegatos, lo que es la etapa final de este juicio, el primer juicio que se le hace a las Fuerzas Armadas y que reviste vital importancia, sobre todo para toda la región sur de la provincia de Buenos Aires y también para la Patagonia, porque es la primera vez que se van a ver la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en lo que es la base de Punta Alta en Puerto Belgrano y en la quinta, el ejército, ¿no? La quinta fuerza. En el quinto cuerpo, claro. Así que empezaron, la lectura la empezó a hacer de los alegatos el fiscal José Nevia, junto a Miguel Palacini, hicieron como un breve repaso de lo que es las Fuerzas Armadas desde los comienzos y tratando como de dar ese sentido nacional que ha tenido durante todo el tiempo hasta esta época de la dictadura, como para dar un análisis más amplio de lo que es esta fuerza, ¿no? Y también hizo mucho pie en lo que es este primer juicio de las Fuerzas Armadas, donde ya han pasado 12 jueces, este grupo de jueces que está ahora, que está desde el comienzo, es el último. Hubo varios que ya pasaron, que no pudieron continuar con el caso por distintos motivos, siempre relacionado con tener alguna relación con algún imputado. Así que es una causa que tiene mucha importancia, porque hay que recordar que son 66 las víctimas de esta causa, entre ellas 13 personas que se encuentran desaparecidas, otras 5 que fueron asesinadas y las restantes que fueron secuestradas y torturadas, casi todas en la base de Puerto Belgrano, ¿no? Y por ahí ha transitado estas primeras horas de la lectura de los alegatos. Claro, sí, estuvieron más, empezaron como a develar algunos de los informes de inteligencia de la prefectura naval, que eran secretos, que era un plan normativo interno que tenía las Fuerzas Armadas para el exterminio de la subversión, ¿no? Como se lo conoció, un plan normativo que fue ilegal, y fueron contando cómo algunos de las normativas que circulaban internamente, que fue un plan que comienza en el ejército, pero rápidamente lo acopia en las Fuerzas Armadas, y contaron un poco de las distintas normativas, de cómo fueron las formas de ataque, ¿no? Las distintas poblaciones, comenzando por lo que fue en octubre del 75 en Tucumán, que fue el primer centro que tuvieron de tortura, ¿no? En el país, y ahí como distintos miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes y orquestando ese inicio, ¿no? De la represión con tortura. Claro. Y me comentabas hoy en la mañana que no son muchos los militares que están ahí sentados en la lectura de los alegatos. Sí, de los imputados, de los 13 marinos, solo hay 2 que están presentes acá, que son Maloberti y Negrete, que están con arresto domiciliario en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, respectivamente. Y de los otros 13, de los otros 11 marinos, están con arresto domiciliario en distintos puntos del país, por lo que el debate se hizo a través del sistema de videoconferencia. Por ese mismo motivo también es que se demoró el inicio de esta lectura de los alegatos, porque había que coordinar con Comodoro Py para los que estaban allá presentes pudieran como seguir la lectura de los alegatos. Uno cada vez que concurre a estos juicios, digamos que completa, ¿no?, una dimensión, la dimensión que tuvieron estos delitos de lesa humanidad y este plan siniestro de la dictadura. ¿Te pasa lo mismo, Matías? Sí, es interesante lo que decía Roxana, porque uno empieza a ver como distintos funcionamiento, ¿no?, de la comunidad, porque también Nevia hizo bien en los vecinos que tuvieron como un silencio en los lugares donde fueron secuestrados. O sea, hay vecinos que han visto, ¿no?, cómo fueron secuestrados, quiénes fueron secuestrados, sobre todo en lugares chicos como explicaba Nevia, como Punta Alta, donde se conocían las personas, así que hay un poco, esas referencias también sirven para darnos una idea de lo que ha significado en esta región y sobre todo en lugares ampliamente militarizados como Punta Alta, ¿no? Matías, hay mucha gente de Viedma ahí también, ¿no? Sí, hay varios familiares que están presentes escuchando la lectura de los alegatos, así que también es para ellos una situación importante, ¿no? Porque se ha demorado tantos años y hoy tienen la posibilidad de participar de estos juicios, la búsqueda de una justicia más real, ¿no? Claro. Así que están presentes acá varios familiares, sí. Y también decías hoy a la mañana que hay mucha gente que no, digamos, de distintos puntos de la región, porque al haber tantas víctimas, no todas siguen en el mismo lugar, otros están en otros lugares del país, y eso obliga a venir o acercarse hasta Bahía Blanca, ¿no? Claro, sí, también porque también hay mucha cobertura mediática, ¿no? Porque en estos casos también están incluidos los dos casos de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, de Enrique Henrich y Miguel Ángel Oyola, que fueron secuestrados el 30 de junio del 76. Así que son como dos de los casos que tienen más cobertura mediática, ¿no? Dentro de los 66 casos que están siendo juzgados. Bueno, seguramente ahora no debe estar todavía en la lectura, no se sabe cuál va a ser un próximo impas, ahí recreído. Sí, todavía no han informado si va a haber alguna pausa intermedia. Lo que sí se sabe es que continúan mañana la lectura de los alegatos y después ya sería el próximo lunes 24 y martes 25 de agosto, que están en la exposición del Ministerio Público Fiscal, que están haciendo su presentación. Después la harán lo de la querella, ya eso va a ser en septiembre, y finalmente va a ser la sentencia, ¿no? que se van a dar. Bueno. Así que es como la primera etapa de acusaciones, ¿no? Que se van a hacer y los pedidos de pena para estos genocidas que están siendo juzgados.